Jaime is the driver of Humancha Comics Podcast. Today, present a new adventures in his fourth season. Smithers diseñó otro avión. Le llamo Cumbancha Volante. Ah, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. Hola, estás en un nuevo programa de la Cumbancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión, animación. Analizamos las noticias más relevantes de la semana sobre la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Síguenos en este viaje y nos vemos del otro lado. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de la Cumbancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión, animación. Y precisamente hoy vamos a tener lo que son noticias. Vamos a tener también lo que es, encaminarlos o el último capítulo de las recomendaciones de Lupin. De hecho, hay muchas películas de Lupin III para reseñar y revisar, pero por ahora dejaremos descansar toda esa saga, bueno, o dejar de hablar en el podcast de la saga de Lupin, porque la verdad no tiene desperdicio esa animación. También estamos leyendo El Puño de la Estrella por parte de un manga que me recomendó mi amigo Hades y que no quería entrarle, pero es un manga que tiene muchas referencias y realiza muchas referencias, porque si bien tiene una aura de Doble Dragón, de Mad Max, tiene muchas referencias de inclusive de King of Fighters tomó cosas de ahí. Ahorita les comento algo de lo que descubrí o de lo que es me hace la referencia, o más bien encuentro como los orígenes de algunos personajes que me gustó eso. O sea, es el manga es brutal, el manga es muy bueno, pero ahorita hablamos de él, así que poco a poco vamos soltando lo que son el programa. Vamos a hacerlo rápido porque ¿qué creen? Me acabo de aventar un video también. Ahorita estamos grabando en sábado en la madrugada, estamos de viernes para sábado, y nos acaba de llegar ahorita. Bueno, ustedes que están escuchando el podcast, digo, terminamos de grabar lo que es el unboxing de el segundo paquete misterioso de Japón. De hecho, esto lo tendremos que ver más o menos como en un mes material, para calculando más o menos un mes para que salga en la Cumbancha Rome en YouTube, que les invito a que se den una vuelta, porque el contenido, pues hemos ido creciendo, hemos ido mejorando, y creo que hay cosas interesantes. Pero los invito a que se suscriban a Facebook, y precisamente ahorita estamos me está engalanando la mitad del botín que pedimos de Japón por parte de Seth Marker, que ya le hicimos, ya para cuando tú estás escuchando esto, ya le hicimos unboxing a la Bulma Bonnie, que cambia de color, que la verdad es muy interesante, muy bonita figura. De las piezas que he pedido de Japón, creo que la Bulma Bonnie es la que hasta ahorita es la que me ha gustado de todas las que he pedido, porque ahorita estábamos abriendo, les doy un adelanto, abrimos unos gachapón que se me hicieron geniales. Aparte compramos lo que es que se me hizo un poco caro, porque me costó primero precio pagándolo en pesos, costó 40 pesos un Gundam. Pero aquí el punto, o más bien la curiosidad, es de que este robot, que es un gachapón, que eso es de premio, prácticamente viene un chicle dentro de la cajita y te sale el muñequito, tiene 11 articulaciones, que eso es raro en un gachapón, y me costó 30 pesos, 40 pesos más o menos. Costó 40 pesos más o menos, pero la cuestión aquí es de que este Gundam es un poquito raro, no muchas tiendas lo tienen. mandarlo a las bodegas de Zen Markets y se me hizo un poquito, bueno, no caro, sino que en total salió en 140 pesos más la comisión que se lleva a Zen Market. Pero, y de hecho no nos están haciendo promoción, pero la verdad me gustó el sitio. Creo que son de las cosas que volvería a comprar o volvería a estar revisando seguido para ver qué nuevo sacan, porque he visto cosas interesantes que la verdad sí me gustaría adquirir, algunas piezas que me han gustado. Y les digo, ahorita me están galanando lo que es estas piezas que me gustaron, son gachapón, pero esta vez el paquete ha sido de segunda mano, así que la mitad del paquete pues ha estado bien, puede decirse bien, en lo que cabe está bien, porque me gustó muchísimo lo que es mi Gundam 1 y la verdad me estoy contento hasta ahorita, estoy contento de lo que he abierto, así que vamos rápido también con el podcast. Y tenemos de hecho de esas noticias que se nos habían traspapelado en la semana, tenemos que ya anuncia Disney lo que es su streaming y se estará como tentativa llamando Disney Play, así que pues ya tenemos un serio competidor para Netflix, otro streaming más en nuestra lista, y que sería Disney. Aparte tenemos el de Amazon y también tenemos el de YouTube y tenemos Netflix, así que han salido muchos streamings para checar nuestras series, películas y demás de entretenimiento. También tenemos en otras noticias que The Witcher parece que va para la pantalla chica, lo que es Netflix, y tendremos que por ahí Henry Cavill estará protagonizando algún personaje como tentativa al personaje principal de Witcher, pero ya lo estaremos confirmando mientras va avanzando lo que es esta serie de televisión, y esperemos que todo les salga bien. También en otras noticias tenemos que la tentativa para Toy Story 4 sería el 21 de julio del 2019 y que estaremos viendo cómo se realiza, qué otra cosa nos presentan. Les digo que Toy Story como que bajó de mi gracia después de la tercera película, pero ya estaremos viendo cómo avanza, cómo nos presentan a los personajes o de qué nos hablan. Pero como tentativa también tendremos que días después la estaremos viendo en España y Latinoamérica, así que la estaremos nosotros viendo para lo que son principios de junio, finales de junio, así que la estaremos esperando. En otras noticias tenemos que ahorita se han dado con todo, o más bien se ha dado el cambio del nombre de la Comic Con México, que les digo, hace mucho que no tiene buenas referencias para mí la Comic Con México, y que se quiso esta convención tomar un poco de lo ya hecho por la San Diego Comic Con y traerlo acá a México, pero parece que todo le salió mal a esta convención. Quieren palmar fechas con la mole, quiere llamarse como una convención que está en Estados Unidos, ahí cerca de California o Nueva York, la San Diego Comic Con, pero pues esta no está asociada con alguna convención que viaje por Latinoamérica, así que esta, pues yo creo que le cayó alguna demanda o alguna represalia, cambia el nombre e inclusive hasta las fechas y realización de su evento. Las tendremos muy a la brevedad posible, y que también hay un reloj, hay una cuenta regresiva que octubre estarán presentando a toda la información de sus invitados especiales. Ya estaremos viendo la PopCon, estaremos viendo cómo se realiza, pero en sí el comunicado nos da a entender que prácticamente está cambiando temática de la convención, si bien es más para cultura pop, cómics y demás, parafernalia que nos gusta, pero a lo mejor la estará combinando con otra cosa, la PopCon. Así que pues, le deseamos suerte y que la mole también se ponga las pilas, porque ya tenemos un buen acervo en lo que son las convenciones en México, la mole, la conque, la TNT y demás convenciones que se vayan acumulando. Así que la PopCon tiene mucho de que tiene mucho que trabajar, porque esperemos que no se cuelgue de lo que es ya la Mole. Si bien la Mole también tiene mucho que mejorar, pero la Mole está más para allá que para acá. Está más allá del bien y del mal. Aunque el cambio de sede como que a muchos sí nos pegó. Pero pues ya estaremos viendo a cuál asistir ahora sí. Si hay una apertura de cambio de fechas, ¿vale? Todas fueron las noticias y vámonos rápido con la reseña de Lupin III. ¿Qué revisamos esta semana? Vámonos rápido con la recomendación de lo que es Lupin III, ya que ahora tenemos lo que es la tumba de Guillén Daisuke. Recordaremos que es como el guardaespaldas pistolero de Lupin, que utiliza un arma un poco pesada, que es como una Magnum, y este se encarga, ya sea a distancia o cerca, de cualquier oponente con tan solo algunas balas. Si bien él es diestro, como también es francotirador, resulta que ahora en algún momento Guillén tiene bajo su cabeza una recompensa más de lo habitual, pero se lo encargan a un matón que en realidad este nunca confronta a sus víctimas, ya que este lo hace de manera como si fuera un francotirador. Este francotirador llamado Yael Osuzaki. Pero todo esto comienza porque quieren robarlo una pequeña joya llamada la pequeño cometa. Estos se disfrazan de políticos y entran a donde está la bóveda, pero sin saber que estos ya han sido descubiertos y los quieren capturar en el acto. Pero estos no saben que en algún momento un francotirador los está acechando. Si bien van por Guillén y no por Lupin, Lupin prácticamente a Guillén le salva la vida, ya que este francotirador prácticamente no falla sus tiros. Esta vez lo hace y suena algo sospechoso para Lupin, ya que es una ciudad moderna, es una ciudad que parece que está en paz, pero tienen negocios turbios que en algún momento Lupin, por estar escapando de este francotirador, y que en algún momento tiene que sacrificarse Guillén, el pistolero de Lupin, en esta animación nos se torna un poco emotiva, porque si bien Jael es un tirador diestro y hace ver mal a Guillén, ya que este se suponía que era el mejor tirador hasta donde habíamos visto la serie, pero tiene una revancha. Y aparte, en una organización donde está Fumiko Mine, esta organización que es la misma que manda matar a Guillén, pero esta Fumiko va con lo que es es un libro, pero es donde plasman a quién va a ser asesinado. Esta organización saca de circulación a estos entes indeseables, ya que en algún momento Fumiko quiere dar a conocer los nombres y por qué lo estaban haciendo esta ciudad. Si bien no lo necesita, según esto no necesitaba tener negocios turbios para subsistir de esta ciudad. Si bien en algún momento se descubre que si tienen los de una forma ilícita de ganar el dinero, ya que Lupin está ahí para robar, también tenemos que este asesino no pregunta primero, sino pone una lápida en tu honor y después pone una inscripción donde viene tu nombre. Este Guillén lo desestabiliza emocionalmente, ya que él no sabe por dónde va a llegarle este francotirador, este individuo, y se va viendo en el filme que tiene una amistad, amor y odio con Lupin, este Guillén. Y en algún momento Fumiko Mine es capturada cuando va por este libro, y al parecer ella quiere dar a conocer lo que son los nombres o o las personas que han contratado a este a Gael en este artes del asesinato y que no deje rastro alguno o que sea rastreable su arma. Es muy diestro. Si bien también tenemos que esta película es un poco... la anterior fue un poco violenta, pero esta sí trata otros tipos de temas de la banda. Si bien la amistad de Guillén y Lupín, y que en algún momento Fumiko Mine también se preocupe por Guillén y quiera hacer tiempo para salvarlo. Después de la intervención de Fumiko Mine, Gael recibe lo que son otras notificaciones para eliminar a Fumiko y a Lupin, si bien al principio era por Guillén, ya que Guillén en algún momento lo contrataron para ser el guardaespaldas de una mujer, y es una mujer cantante, y Guillén se ve inmiscuido o se ve en medio de que Gael mata a esta mujer, y si bien no era como era demasiado debatible por qué la mataron a ella, por qué en un concierto de caridad, por así decirlo. Es una animación interesante de lo que es Lupin. En serio, la recomiendo. Yo les platiqué lo que es a grandes rasgos lo que es esta serie, porque son dos capítulos de 25 minutos que, en serio, les digo, no tiene el desperdicio para revisar a Lupin. Cualquiera de sus presentaciones nos va a aportar algo, nos vamos a sentir identificados con el personaje, así que yo les invito a checar lo que es Lupin, y por ahora dejaremos enfriar a lo que es lo que son las películas de Lupin y vámonos rápido con lo que es la recomendación del manga por parte de mi amigo Hades. Atento amigos de la Cumbancha Comics, aquí los saluda el sargento Marcus Fields. Vamos a patear traseros y a seguir escuchando el podcast, mierda. Bueno, hicimos una pequeña pausa y vamos a empezar con la reseña de lo que es El Puño de la Estrella. Hasta ahorita vamos leídos tres tomos que se nos han hecho muy interesantes, pero con esto podemos hacer una muestra de lo que va este manga. Si bien este manga es de 1984, sirve para que otras publicaciones tengan referencias de esto. Así que una de las referencias que las veo muy marcadas es en el juego Double Dragon, con poses, con movimientos, personajes, que todo esto, el Puño de la Estrella es prácticamente un después de la Tercera Guerra Mundial, ya que este se lo lleva todo el mundo se lo lleva, queda en crisis y es como una imagen posapocalíptica de esas que nos tiene acostumbrado lo que es Mad Max. Me preguntaban qué fue primero, estaba con Hades, un agradecimiento porque él me mandó este manga, me recomendó este manga para inclusive para reseñar. Fue primero Mad Max porque es de 1979 y los tomos de empiezan a publicarse del Puño de la Estrella en 1985, y también comento que es mucho antes el manga que los videojuegos, así que todo se va enlazando y es como un buen complemento para lo que es, para mí me encanta lo que son los parajes, los páramos, toda esta hondanada que ya no existe, que todo simplemente es parajes posapocalípticos donde la humanidad ya está peleando nada más por agua, por comida, simplemente por sentirse con poder. No lo han hecho notar muy bien con este manga, ya que sí nos sumerge, pero hay unas cuestiones. Me encanta porque este manga tiene como ese toque entre setentero, ochentero, pues que todo lo pueden resolver con kung fu, ¿no? Con estas técnicas milenarias, por así decirlo. Como que también en este manga tiene una historia, un background, Kenshiro, el personaje principal, digo, prácticamente vemos a Max ahí, pero Max con... técnicas de kung fu avanzadas que prácticamente de unos cuantos golpes te puede destrozar o inclusive mandar un mensaje. Eso nos gustó, es lo que estábamos comentando con Hades, ¿no? De que hay como un chiste muy recurrente. Bueno, eso ya en Jojo, pero acá es de que están combatiendo y quedan como lento. Me acuerdo mucho de los Caballeros del Zodiaco cuando dicen de que, oye, pues ya está mi técnica, ya te pegué, ¿no? Y dice, pues cómo, no me ha pasado nada, ¿no? Vas a morir. Y el personaje, como cuando Kenshiro, nuestro personaje principal, le comenta, pues no, fíjate que ya estás muerto y todavía no te has enterado. Así como que el otro personaje te queda con, ¿qué? Si ni siquiera me tocaste, y das dos, tres pasos y ¡puf!, estalla su cabeza, o lo parten en dos, o sucede otra cosa, ¿no? Más grotesca en el manga. No se limitan, en el manga no se limitan a mostrarnos como detalles de las muertes, ¿no? Como Kenshiro puede tener ese puño, o esa fuerza o ese don para matar, o sea, para hacer el bien más que nada, porque si es como su ideal es si bien matar a toda aquella población que no es, que se está pasando mucho, que se está que se está propasando con la demás gente, porque les digo, es prácticamente es matar o morir en este tipo de páramos, les digo, Mad Max. También me acuerdo mucho de Nómadas del Yermo, así como que están pegaditos, ¿no? De este tipo de páramos. Por eso es que me gusta mucho, porque inclusive puedes poner como a tres cuadras a lo que era Dark Knight Returns. Inclusive por ahí como a dos, tres cuadras más podemos poner a lo que es el infierno de Terminator, ¿no? Todo esto que ya se los llevó, las máquinas se los llevó por las patas. Me gusta porque puedes hacer como tu propio collage o tu propio embonar tus propias piezas y con este tipo de historias que pueden ser creíbles. Que voy a hacer un paréntesis, ya que estas historias, pues prácticamente como va pasando el tiempo, pues estas este manga está ubicado en 1999, porque dice 1990 y pone una X, así como que puede ser en los 90, pues ya pasaron los 90 y pues no ha sucedido así gran revolución en este tipo como detalles de guerra bélicos, ¿no? Donde ya el mundo ya se lo haya llevado entre las patas la guerra, ¿no? Una tercera guerra mundial. Y también se puede ser latente, pero ya lo veo más lejano, ¿no? Ya lo veo más difícil, ¿no? Como están las situaciones, como está ahorita el planeta, como está transcurriendo, pues ya lo veo más difícil y esto ya es como más una, si bien una distopía, pero ya se ve muy lejana. Espero yo que sea así, porque sí se siente crudo, te digo, nada más simplemente por querer, más bien los grandes, los masivos, los abusivos pueden tener el poder y simplemente la gente que trabajaba o la gente un poco más débil, por así decirlo, son los que la sufren y son los que van muriendo y son los que se convierten en ganado en algún momento, ¿no? Se convierten en esclavos, se convierten en atracciones para ciertos pueblos, para ciertas bandas, ¿no? Se divide muy bien y todo lo que me va gustando las bandas, ¿no? Kenshiro como es de que va haciendo el bien, ¿no? Pero ¿saben a lo que me parece también o me recuerda mucho? Kenshiro, este tipo de poses o este tipo de rostros son como, o sea, no sé si se acuerdan el hermoso Calamardo, pues más o menos así, son entre varoniles, fortachones, pero tienen una cara así de por así decirlo, de papichulo, ¿no? De que está hermoso, pues es Calamardo el hermoso, o sea, es prácticamente, ¿no? Como en el capítulo de Bob Esponja, y lo pongo así, y también por ahí Jojo mantiene ese como esa textura, ¿no? Ese encanto de los hombres, ¿no? De que están bien fornidos, pero tienen una cara así como angelical. ¿Saben lo que también me recuerda, o para dónde creo que vaya? Es de algunos cuadros de Miguel Ángel, que tiene la Piedad, por ejemplo, ¿se acuerdan de esta estatua que está María y está agarrando a Jesús? Si está muriendo Jesús, pero no tiene un rostro donde, sí, la Piedad, ajá, la Piedad es un una escultura de Miguel Ángel y donde está María, está María y está Jesús, pero Jesús no está como en un letargo, no está muerto, no es como un saco de papas, no se ve mal, sino se ve elegante, se ve bien, se ve muy hermosa la piedad, se ve estética, no se ve como grotesca. La escultura no trata de ser grotesca, sino ponen a un Jesús que esté estético, se ve inclusive bonita la pieza, ¿no? Tampoco se ve una María donde esté demacrada o esté descompuesta al momento de ver a su hijo, pues, que fue colgado, que fue crucificado. Y Jesús también no se ve con los estragos del tiempo que estuvo crucificado y que murió de una manera grotesca, por así decirlo. Digo, yo pongo ese ejemplo de esa piedad porque a mí me salta, ¿no? ¿Cómo es posible que hay una o cómo es que retrata o cómo decide el artista retratar algo, retratar los majestuosos, ¿no? Retratar los hermosos, por así decirlo, ¿no? Como les digo, como Calamardo, o sea, no se ve como el estrago, ¿no? Inclusive hasta Jesús se ve muy estético, muy guapo, por así decirlo. Pero es lo que me remonta mucho esa imagen o ese tipo de viñetas, por así decirlo, ¿no? Siempre que Shiro, después de una larga caminata, está luciendo unos labios majestuosos y un porte. Y, no sé, se ve extraño. A mí me atrae, pero diría Hades, me asusta, pero me gusta, ¿no? Esa parte. Y los villanos, no se diga, están igual. O sea, en algún momento sí se ven así como labiosos, que como, no sé, les digo, como Calamardo, digo. A ver, vamos a poner. Sí, ni más ni menos, como Calamardo cuando está hermoso, ¿no? Vamos a poner un poco de... Vamos a poner el video. Voy a hacer como un podcast reacción. Esto debería ser como para video, porque sí, Digo, luego me salta eso, digo, aparte de la piedad, pero me salta también lo de Calamardo el Hermoso. Yo sé que... Así ni más ni menos, como sufriendo. Y va girando así, prácticamente así, Prácticamente así, ¿no? Y con la musiquita y todo, pero sí se me hizo muy muy extraño. También los villanos son del mismo corte, están también guapos, están literalmente Calamardo Hermoso, vamos a ponerle. Están bien Calamardos Hermosos y sus técnicas también así como que son muy creativas, pero también en algún momento ya vas leyendo y como que con cada enemigo, con cada se inventa una técnica, no sé, se avienta algunas técnicas que sí, no me sacan de onda, pero sí, ¿no? Sus nombres son tan largos y al final nada más, o bueno, traducido, es de el puño paralizador del brazo izquierdo, ¿no? O la patada, ráfaga paralizadora del brazo derecho, ¿no? O la patada directa para romper ligamentos y lastimarte a ti mismo. O sea, sí, hay veces como que los nombres de las técnicas suenan interesantes, pero así como el significado te quedas con cada... Bueno, la traducción como que no le ayuda mucho, a lo mejor, y nada más quedarse con el nombre en idioma original, y me quedo con cara de... Sí, está padre, pero ya al final como que cada técnica, yo pensando que utilizará la misma, pero no, se van poniendo creativos y van poniendo más técnicas y no sé si es algo que también raro, pero también que me gusta, ¿no? O sea, le aporta un poco más al personaje. Van desmenuzando un poquito de su historia porque es como, han de cuenta, yo les digo la piedad, pero también es como un tipo mesías, de que hay momentos donde va ayudando a toda la gente, no importando a quién, ni cuánto vaya a ganar, ni cuánto se vaya a arriesgar, sino que va con la gente. Sí, es prácticamente muy mesiánico ese manga. Sí, está bien estructurado, pero sí tiene ese momento de que, digo, aparte con la cara, tipo calamar de hermoso, digo, tiene, o la piedad, como cualquiera de las dos, pero tiene esa textura, ¿no? Que mira a la gente y es piadoso y que los va a ayudar y que no importa qué es lo que tenga que sufrir o tenga que dar su vida para que ellos estén bien. Y la travesía que tenga que generar, digo, sí, se escucha la verdad muy mesiánico el manga, está bien, digo, es algo diferente y algo que se escribía más o menos se escribía a principios de los 80, digo, pues, está padre, y por parte de Japón como que se hace interesante, se hace ameno, pero también va sintiendo como repetitivo, porque si bien vamos... tiene una, o no sé si los beat'em ups tienen como, tomaron esta estructura o sale, porque se siente mucho de, o hasta ahorita que lo estamos leyendo en 2018, se siente más como si fuera un videojuego, porque va Kenshiro contra pequeños enemigos, que son muchísimos, se los lanzan por racimos, digo, prácticamente como Double Dragon lo haría, digo, por ahí agarra la textura Double Dragon para realizar sus juegos, inclusive el diseño de personajes también, juegos también como Double Dragon, pero de combate, Dragon, Double Dragon de combate, quién más, inclusive Art Firing, inclusive por ahí War Heroes, encuentro mucho de estos me encuentro mucho de estas referencias de El Puño de la Estrella en varios videojuegos, porque ya vimos que primero fue el manga y después estos lo integran. Inclusive por ahí hay un personaje que me purga, que es el papá de Leona. Inclusive aparece Hayden como un boina roja o boina verde. Y aparece en el cómic, literalmente es Hayden. Y yo me quedé con cara de bacaray. O sea, ¿cómo? Y para esto estamos hablando que Hayden aparece en el... No me acuerdo si es el 94. Por ahí corríjanme la nota. Si es el Kino Fighters 94 donde aparece este personaje. Y posteriormente aparece su hija. Así que pues me sorprende. Digo, sí, literalmente el dibujo de Hayden, ¿no? Y bueno, su participación también está un poco velada. Porque comentábamos, ¿no? De que el personaje principal no está en peligro, hasta donde yo he leído, no está en peligro latente, ¿no? Es como dos que tres rasguños alguien le ha podido dar, o que se le ha enterrado algo, no es de que esté moribundo y que va a sacar el último porcentaje de su energía, y que no, o sea, nunca ha estado así como, hasta ahorita donde he leído, nunca ha estado de una manera, no está de una manera en peligro, o sea, siempre he tenido mantenido el control de su destino, de su físico, por así decirlo, y es algo que también es que me gusta y no me gusta del manga, ¿no? Lamentablemente no hay riesgo, y les digo que tiene como la estructura de beat'em up, que le lanza primero a los monitos, ¿no? Para aflojarlo, para quitarle vidas o para llegarlo, para que se vaya desangrando, pero pues aquí no pues acá Kenshiro no se siente tan palpable que esté en peligro, ¿no? No se siente que Kenshiro necesite ayuda, ¿no? Hasta donde estoy leyendo, ¿no? Los primeros mangas, pero los primeros tres tienen como la misma estructura, ¿no? Mandan primero esbirros, minions, y después llega como el jefe más o menos pesadón, como el subjefe, por así decirlo, y el jefe final, ¿no? Que a veces que el subjefe es el que es el bueno, es el que sí se pone más las pilas que el jefe final, ¿no? Que el jefe final sí como es como una, es como anticlimático, pero digo, así es el manga. Aparte de que Kenshiro va caminando, va haciendo sus cosas, va siendo mesiánico, por así decirlo, tiene sus dos llaveritos, tiene a Lin y a Bat, que son dos niños que en algún momento se le pegan, porque Bat es como muy aprovechado, ¿no? Si anda con Kenshiro, pues no le va a pasar nada. Mientras Kenshiro viva, pues Bat va a tener comida, agua y protección. Y Lin, pues en algún momento la ayuda. También hay como que en estos mangas como se pierde ese don, porque hay como un don con Kenshiro que le regresa el habla, ¿no? Igual y nada más fue como epic. presionando los puntos de presión de Lin y hace que hable, ¿no? Y en algún momento Kenshiro iba a ser atacado y Lin le grita, ¿no? Y provoca su habla, ¿no? De las lágrimas iba a brotar su... algo así como de las lágrimas o de su sufrimiento iba a brotar sus primeras palabras. Digo, wow, que esta predicción tuvo Kenshiro, porque sí, en algún momento casi la raptan, la matan y es donde cuando ella habla. Pero sí, lleva sus dos llaveritos que no sirven mucho, pero van aportando un poquito a la historia. No necesita Kenshiro tener humanidad, sino que creo que a estos niños les está aportando humanidad, pero pues a ver, a lo mejor y el manga transcurre, no lo he leído, le digo, no he visto nada del manga, y Bat es el siguiente, ¿no? A lo mejor es el que toma el manto, ¿no? Es el que, por estar viendo las técnicas cómo se hacen una y otra vez, es el que queda como a resguardo de la técnica milenaria. Otra cosa también que me llama la atención, bueno, las cicatrices que me acuerdo mucho también de Caballeros del Zodiaco, de que tiene marcado una constelación y me quedo como, vale, está padre, ¿no? Como que si lo van si van integrando algo como místico al cuerpo y esta historia es una de las que más me gustó, ¿no? Porque en algún momento va caminando y en un momento sí va caminando, va recorriendo el mundo y va regresando y regresa al lugar, o más bien se enfrenta con alguien que ya lo había intentado matar y parece que estos dos hombres son entrenados o les fueron dado las técnicas secretas de este arte marcial y que se van a enfrentar por un amor. Si bien Kenshiro estaba como Kenshiro estaba como al final de una película, ¿no? Película romántica, ¿no? Donde ya se acabó todo y se lleva a la doncella en peligro y van a cabalgar en su motocicleta al horizonte y ya es momento de partir, pero llega su compañero, su hermano, por así decirlo, de armas, y lo derrota, quedándose a su mujer, obligándola a decirle que lo amara, ¿no? Que lo pretendiera, que estuviera con él, y mientras que Kenshiro pues, estaba casi agonizando, ¿no? Porque ya se habían dado un entre, y por ahí hacen como la doble patada entre como Bruce Lee y Double Dragon, y me gusta, ¿no? Cómo cruzan y Kenshiro es derrotado, ¿no? Por no tener esa hambre, por no tener ese odio, por no tener esa obsesión. Y pues, está padre, o sea, esa historia se me hizo interesante, como que da final a como al manga, ¿no? Como que es un final apresurado, ¿no? Porque hubiera sido que, ok, te lanzo a mis esbirros, ¿no? Tengo veintitantos, veintitantas bandas y vas a tener que atravesar por todo el país o por donde, por todo el país para derrotarme a mí, ¿no? No va a ser tan sencillo y que su mujer lo esté esperando, ¿no? Pero en algún momento, como avanzando la historia, le borra la mente, ¿no? Y simplemente queda ella como si fuera un vegetal. Pero les digo, no es spoiler, es el primer manga. Espero, me hubiera gustado que eso hubiera sido el final, ¿no? Que al final se enfrentan, es el último, la última batalla. Y que Kenshiro al final no se queda con la mujer porque ella ni siquiera ya está ahí. Simplemente su hermano, pues le cuenta la historia antes de morir. Preguntándole, ¿no? Como ese gag recurrente, ¿no? ¿Cuánto tiempo tengo de vida, ¿no? Y le comenta, ¿no? Simplemente tienes unos minutos, ¿no? Ah, entonces te voy a contar la historia. Y va el flashback, ¿no? Que al final la chica sí, si bien ella es la culpable que tenga las cicatrices porque no se rehúsa a decirle te amo a decirle a su hermano te amo o decirle que lo desea y le va haciendo le va presionando sus puntos hasta que va a morir, ¿no? Y lo deja moribundo. Y ya en el castillo, o levanta la ciudad, porque en verdad se veía que la amaba. Así que levanta una ciudad, le entrega prácticamente la luna y las estrellas y demás, lo que se puede entregar en unos páramos deficientes, pobres, en páramos muy extremos. Y esta pues ve que sí hay algo, ¿no? Pero simplemente se está dando cuenta que lo está haciendo, pero se está llevando entre las patas al pueblo. Los está matando, los está acribillando, está haciendo una masacre por ella. Se siente mucho peor después de que su novio, esposo, prometido se muere. En teoría, Kenshiro se arroja por la torre más alta y este queda destrozado. Y simplemente, como por obsesión, este realiza como un maniquí. Eso también se ve medio creepy, ¿no? De que como está tan obsesionado que no acepta su muerte y que todavía la mantiene viva en un maniquí. O sea, esa historia estuvo muy buena porque sí es como atañe mucho al personaje, como que le da más profundidad, pero las otras sí son batalla tras batalla, camino, sufrimiento, gente que lo necesita. Les digo, sí es como muy mesiánico, son hasta donde yo sé son 27 tomos y mantiene esa textura, mantiene esa textura como vintage. También es lo que me gustó, es muy muy retro. Y le te digo, todas las referencias que hace este manga para que entre una todo el abanico que abre este manga para que varios autores los tomen y se los lleven a videojuegos, libros, cómics, películas, series de televisión y demás. Creo que es un buen manga, creo que fue una buena coyuntura conocer El Puño de la Estrella, porque de ahí se tiene que dar referencia, ¿no? Al menos ya va a ser como mi referencia, ya es como referencia, ¿no? De algunos videojuegos, de algunos libros, mangas, y me dio buena referencia, una buena recomendación. Digo, en serio, sí, lean hasta donde puedan, igual es un poco tedioso, digo, porque al final el personaje no se siente en peligro constante, repiten la fórmula, pero digo, la verdad es un buen manga, se disfruta, te deja picado. De hecho, yo quiero leer más, aunque les digo, sus defectos desde que no se siente peligro, el personaje repiten, de un solo manga lo repiten la misma estructura, pero hay algo que te mantiene ahí. O sea, no logro entender si es si es el mismo Kenshiro, si es la misma historia o las batallas. Hay algo que te mantiene, o sea, es un adhesivo que tú quieres seguir leyendo el manga, así que se lo recomiendo, El Puño de la Estrella. No Kuto no Ken, así que, bueno, escrito por Borunson e ilustrado por Tetsuro Hara, así que se lo recomiendo. Y al parecer por ahí está entre 1900 su creación o publicación, de 1983-1984, pero pues ya vimos que primero fue Mad Max en 1979, así que eso es todo por mi parte. Y digo, antes de irme, digo, es también como el a la par, ¿no? Como fue Watchmen, como lo fue al ponernos a la par de que, ¿quién fue primero? ¿Este o este? Creo que iban escribiéndose a la par, pero me parece que sale primero lo que es Watchmen y después Dark Knight Returns, pero se escriben a la par, así que los dos pudieron haber tenido la misma idea y la desarrollaron de diferente manera, así que ahí estaremos viendo, ahí lo estaremos checando y seguiremos leyendo más de este manga que les digo, se me hizo interesante, y también de Lupin. Así que esas son las recomendaciones, en serio, Lupin, El Puño de la Estrella son recomendables para ver las referencias a otras películas, a otras series, en serio, muy buenas. Y nos vemos para la próxima semana con más reseñas, más cómics y más. Y de hecho, pues me quedo ahorita yo creo que a grabar la segunda parte de La Caja Misteriosa de Japón 2. Y espero que ya lo vayan viendo pronto, pero sí, ya nos aventamos largo. Fue maratónico, pero en serio, lo veo en el escritorio y lo veo en el escritorio mis figuras y creo que me dan más ganas de abrir. Por eso es que me tengo que apurar para sacar todo lo que tenemos que sacar en La Cumancha Video. Así que no se despeguen de La Cumancha Video, no se despeguen tampoco de La Cumancha Podcast y nos vemos la próxima semana. Ya saben, nuestras vías de comunicación son La Cumancha Podcast, La Cumancha Comics en Facebook, también estamos en Marvel BC para nuestros amigos de Baja California, también estamos para Doña Su Comics para nuestros amigos de Cuernavaca y también estamos en Cuerna Comics, ¿vale? Un saludo para todos ellos, muchísimas gracias porque nos dejan subir nuestro contenido. También estamos en YouTube como La Cumancha Rome y estamos en el blogspot.com donde se encuentra el podcast y podrás ver todos los capítulos anteriores con carátulas y de qué van. ¿Sale? Eso es todo por mi parte y nos vemos la próxima semana. ¿Sale? Bye. お前たちに今日を生きる資格はない。